Yo no soy superhéroe, baby, así que no me pidas superarte. Aunque sé que no debo, por la noche me dan ganas de ir a rescatarte. Pa' comerte de nuevo, delicioso, dime dónde pa' buscarte. Siempre llegamos al cielo, vente cuando tú quieras, baby, que voy a esperarte. Pues lo que sea, sea, lo que sea, sea, lo que sea contigo. Ya vi a primera cita, de esa cita que por ella no consigo. Bebé, que te asfixie, que tengo contigo. No la he tenido con nadie, tengo la conciencia peleando conmigo. Repíteme lo que dijiste la última vez. La última vez que hicimos el amor, aunque me rompa el corazón. Pero es mío pa' siempre yo haciéndotelo. Por el piso, por el piso. A ti te gusta que te haga el amor. Por el piso, a ti te gusta playillate. Sí, y a mí me gusta que tú buscas más rebate. Sin ti me siento un argentino sin su mate. Sigo esperando que me pida rescate. Y ella me pide que si nos vemos de nuevo se la apliqué. Que si me coges pa' serio no salga pique. Porque la última vez coraje lo confisqué, baby. Tú sabes más de lo que debería, ya todo te lo he dicho. Terminemos juntos, no terminemos, tú eres mucho más que un capricho. Repíteme lo que dijiste la última vez. La última vez que hicimos el amor, aunque me rompa el corazón. Que eres mío pa' siempre yo haciéndotelo. Por el piso, por el piso. A ti te gusta que te haga el amor. Por el piso. Yo no soy superhéroe, baby, así que no me pida superarte. Aunque sé que no debo, por la noche me dan ganas de ir a rescatarte. Pa' comerte de nuevo.